maestra de la escuela número 9 del distrito cuarto del barrio de La Boca. La escuela se llama Escuela Museo Benito Quinquela Martín. Nosotros nos integramos a trabajar el miércoles 13 de febrero y cuando llegamos a la escuela nos encontramos con que la puerta de la escuela no estaba más y en su lugar hay una pared de Durlock provisoria con una puerta típica como la que cualquiera puede tener en su casa, una puerta como de 60 centímetros. Y un cartel en la puerta en esa puertita que decía entrada al museo y una flecha para el otro lado. Ingresamos a la institución y todos los vidrios que correspondían a la puerta y tanto la separación con el museo estaban en sala de maestros en ese momento. Y por la tarde había una persona, mientras nosotros también estábamos reunidos trabajando, había una persona, un cerrajero, cortando fierros en la puerta de la escuela. Preguntamos acerca de lo que estaba pasando porque no había ningún cartel de obra ni tampoco estaba comunicada con anticipación la conducción de la escuela. Se había hablado en algún momento, pero no llegó oficialmente una nota que dijera que se iba a comenzar la obra y cómo iba a finalizar la obra, de qué forma iba a quedar terminada esa reforma. Cuando nosotros nos empezamos a comunicar con nuestros compañeros y también con los auxiliares de la escuela, nos dimos cuenta de que había que parar la obra porque nos estaban quitando espacio de la escuela. O iban a avanzar sobre espacio de la escuela, sobre el hall de la entrada, lo que nos iba a dificultar la entrada y la salida de los chicos, la espera de las familias que están con carritos de los bebés, y bueno, cuestiones que hacen al quehacer cotidiano de una escuela. Nosotros estamos dentro del complejo quinqueliano, a la derecha de la escuela está lo que sería el museo y a la izquierda está el Teatro La Ribera. La escuela, como forma parte de ese complejo, tiene puertas hacia el museo y hacia el teatro. Las puertas comunican, porque según el legado de Quinquela, él decía que el museo tenía que ser la extensión de las aulas del colegio, por eso es que nosotros tenemos murales pintados por él en cada uno de los salones, y que el salón de actos iba a ser el teatro. Bueno, el complejo quinqueliano, que está formado por el museo, la escuela, el teatro y la ribera, en la esquina tenemos un lactario, en la otra esquina hay un hospital odontológico para niños, al lado un colegio secundario, y a la vuelta de la escuela también hay un jardín de infantes. Todo eso forma parte del legado de Quinquela Martín, que es un complejo que él legó al barrio. Por eso es que es muy importante también para las familias, muchas familias que vienen desde la isla Maciel, que mandan a sus chicos que les cuesta traerlos a la escuela porque se tienen que desplazar desde un lugar más lejos, pero lo mandan por el significado que tiene esta escuela para todo el barrio, por lo que significa Quinquela Martín. Nosotros hemos visto un avance desde estas instituciones hacia la escuela. Por ejemplo, en el caso del Teatro de la Ribera, nosotros no tenemos salón de actos porque precisamente iba a ser el museo y así funcionaba antiguamente, el teatro. Por ejemplo, el año pasado, para el Día del Patrono, nosotros pedimos con muchísima anticipación que nos dejaran usar el Teatro de la Ribera y nos denegaron el pedido. En el caso del museo también, cuando nosotros queremos que los chicos visiten el museo, tenemos que mandar un mail, como cualquier otra escuela, pidiendo la visita al museo, cuando en realidad debería funcionar, que pudiéramos trabajar juntos, generando proyectos para los chicos, tanto el museo como la escuela. ¿Cuándo sucedieron todos estos cambios en relación a la restricción de los espacios del legado de Quinquela, ¿no? Se vienen dando progresivamente. La última vez que se usó el Teatro de la Ribera fue en el año 2014. Al museo podemos acceder, no es que no podemos acceder, pero el acceso sería como cualquier otra escuela del distrito, pidiendo una cita y no tenemos prioridad sobre otras escuelas. Cuando nosotros tenemos puertas que comunican directamente al museo. De hecho, el hall que funciona actualmente como parte del museo, antiguamente no había una división. Lo que es hoy en día el hall del museo era parte de la escuela. De hecho, en esa parte funcionó en un momento sala de maestros, en otro momento fue la casa, vivía ahí el casero. Y todo eso se fue ganando desde el museo. Nosotros sentimos que todo esto tiene que ver primero con el avance sobre la escuela pública, ¿no? Porque cuando uno ingresa al museo, el museo está pintado, está arreglado en perfectas condiciones, al igual que el museo. y no es las características que tiene la escuela. Cuando uno ingresa a la escuela, de hecho hace mucho tiempo también que viene pidiendo la restauración de algunos murales que se han venido abajo por el paso del tiempo, lógicamente, y bueno, y el desmejoramiento de las paredes del colegio, bueno, todo lo que pasa en cualquier escuela pública en realidad. Hay mucha diferencia cuando uno ingresa a esos otros dos edificios. Y lo otro es que, bueno, estamos en el Distrito de las Artes, entonces se le da muchísima más importancia al museo que lo que tiene la escuela pública. Nosotros, que esto muy claro, nosotros no estamos en contra del museo ni estamos en contra del teatro. Nosotros, de hecho, nos juntamos con la comunidad, vinieron familias, exalumnos de la escuela, los auxiliares, los maestros, propusimos como otra alternativa es que ese hall se vuelva a formar parte de la escuela y el museo, que no exista esa división, y que podamos ingresar todos por la misma puerta, porque en realidad el problema surgía a partir del museo, que decía que cuando nosotros abríamos la puerta de la escuela dificultaba la entrada y la salida al museo. El tema, bueno, es que no se han presentado los planos correctamente, el número de expediente, como que hay varias irregularidades en la obra. Nosotros ahora, bueno, seguimos haciendo acciones con los maestros y con los auxiliares y con las familias. Somos todos una sola cosa en este momento. Estamos funcionando como una asamblea permanente donde todos tenemos derecho a voto y derecho a hablar de la misma forma. Pero bueno, en el caso de los maestros, hemos decidido también en asamblea no asistir a las capacitaciones que en este momento se están dando, que están asistiendo todos los maestros de los distintos distritos de Capital Federal, debido a que si nosotros nos íbamos de la escuela, sentíamos que la obra podía avanzar o que esto iba a quedar en la nada, estos reclamos que nosotros estamos haciendo. Y esto, bueno, también es un problema, porque nosotros sostenemos que las capacitaciones son sumamente importantes, que las capacitaciones también han sido logradas a partir de una lucha de parte de los docentes, este pedido insistente de capacitarnos y capacitarnos en situación, digamos, en nuestro trabajo. Y realmente, bueno, hoy, por ejemplo, fuimos a las capacitaciones a contarle a los demás compañeros de otros distritos para que supieran cuál era la situación de la escuela. Y uno siente realmente que este es un momento del año en que nosotros tendremos que estar pensando en qué proyectos vamos a comenzar a trabajar con los chicos. Pensemos que las clases están pactadas para comenzar el 6 de marzo. De esta forma no podemos arrancar porque no tenemos puerta. Esta puerta es sumamente insegura, porque en caso de que hubiera algún tipo de problema dentro de la institución y tuviéramos que salir, es una puerta muy pequeña, además de que es de madera. Bueno, hay varias irregularidades. Entonces, ahora seguimos haciendo estas acciones, en este caso el día de hoy una olla popular, para que las familias se participen, para que también los turistas se enteren. Pensemos que también, bueno, estos días que no tenía puerta al museo, el museo tiene otra puerta anexa. No se puede hacer ese cambio, esa modificación en esa puerta porque no se puede modificar la fachada, porque en realidad la escuela, el museo, bueno, toda esta obra es un patrimonio de la nación, ¿no? Es de mucha importancia para toda la Argentina, no solo para el barrio de La Boca. Pensaba también el arte al servicio de qué, ¿no? O sea, La Boca ahora forma parte del Distrito de las Artes, pero como os decía, se le da preponderancia al teatro y al museo, no como algo malo, sino que está al servicio de qué, si está al servicio del turismo y de la mercantilización, digamos, del arte, o como un espacio, digamos, de formación de los chicos, de las chicas, de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos trabajando desde la escuela y por iniciativa de los docentes de la escuela en talleres artísticos, en los cuales queremos, por eso queremos usar las instalaciones del museo y las instalaciones del teatro en el marco de un proyecto institucional, utilizando realmente, los chicos saben quién es Benito Quinquela Martín, ellos lo reconocen como casi como un ídolo, porque saben todo lo que él hizo, saben de dónde vienen, conocen su historia de vida, conocen sus murales, saben de qué hablaba en sus pinturas, que hablaba de los trabajadores, que hablaba de las clases obreras, que es de donde ellos vienen. Estos chicos también son hijos de trabajadores y también son hijos de inmigrantes. Entonces, bueno, tal cual como vos decís, el tema de para qué está, al servicio de qué está el arte de Quinquela, ¿no? En realidad es como que está pisoteándose por todos lados su legado. También les contábamos a las maestras de los otros distritos que cuando él tuvo que hacer esta obra, que cada vez que conoce más, yo cada vez voy conociendo más, incluso a partir de esta situación, que voy conociendo aún más cosas que no conocía, Para él fue muy difícil hacer esta obra. En un momento no lo dejaban hacer y tampoco lo dejaban pintar los murales en las aulas porque decían que iban a distraer a los chicos, que el arte iba a distraer a los chicos de lo que tenían que aprender. Pero bueno, nosotros realmente creemos que el arte es un vehículo para el aprendizaje, que aprendemos a través del arte, y que bueno, que realmente que es una escuela maravillosa. Es un orgullo pertenecer a la escuela de Benito Quinquela Martín. Nosotros estamos pidiendo desde el jueves pasado, que es desde cuando estamos organizados, que vengan a hablar con nosotros distintas autoridades. En el día de ayer se presentó la supervisora del distrito para bueno, decirnos que la obra estaba parada. No hay respuestas, seguimos sin respuestas porque bueno, tiene que ver con la burocracia, ¿no? Todos dicen que son cosas que vienen de arriba, además de diferentes áreas, porque una tiene que ver con el mantenimiento, otra es la de educación, otra será la de cultura, son distintas áreas. No tenemos respuesta en este momento, la única respuesta de la supervisora fue que teníamos que ir a las capacitaciones, que son obligatorias, a lo que nosotros bueno, seguimos respondiendo, que es verdad que las capacitaciones son obligatorias, pero nosotros sentimos que en este momento nuestro lugar está en la escuela. Por el momento no tenemos respuesta de ningún tipo, no se sabe qué va a pasar con la puerta, no se sabe si la puerta va a volver a estar como estaba antes, si es viable este tema de compartir el hall. Por lo que nos dijeron hoy, parece que mucho no gustó esa idea. Pero bueno, nosotros sostenemos que la puerta, como está pactada a hacerse, también según estos planos que nos trajeron, que no tenían ni membrete ni firma, tampoco va a ser, o sea, a la larga no va a ser bueno para la comunidad educativa. Además, tiene que ver con una cuestión de seguridad también, porque es en caso de incendio, es la salida, y esta puerta funciona como salida de emergencia de la escuela y también del jardín de infantes. Entonces, bueno, lo que decían es que dadas esas dimensiones, si el museo tuviera que evacuar también por esa puerta, no podrían hacerlo. Bueno, es como que es un conflicto, o sea, como que hay varias cosas que ver, pero bueno, realmente pensamos que no se hacen de esta forma, no se hacen de esta manera, que había que pensarlo antes, que había que consultar, que había que consultar con los directivos de la escuela, que había que consultar con los directivos del museo, cuál es la mejor salida para todos, para la seguridad de todos, pero sobre todo para que no se desmejore la escuela. O sea, según los planos, ¿en qué se modifica concretamente la escuela? ¿Le sacan un pedazo de escuela y iría para el museo? ¿Es solo la puerta que la achican y la corren del lugar? ¿Cómo se lo que modificaría a la escuela es que esa puerta, que es la puerta principal, correrían al lado izquierdo de la puerta y al lado derecho iría la puerta al museo. Según planos, la escuela estaría perdiendo alrededor de 4 metros dentro del hall de entrada. Lo que terminaría pasando es que dificulta mucho la entrada y la salida, porque uno tiene que sacar 200 chicos y entrar 200 chicos todos los días. Hay familias, o sea, no solo son los 200 chicos que entran y salen, sino todas las familias de esos chicos. En este caso, si la puerta la corrieran para el lado izquierdo, hay otra construcción, lo cual dificultaría muchísimo esto, la entrada y la salida de los chicos. Y además, bueno, tengamos en cuenta como simbólicamente, ¿no?, lo que significa ese achicamiento de la escuela, ese achicamiento de la puerta de la escuela y ese darle más importancia al museo. Como que sentimos que, bueno, que si el museo tiene su entrada independiente, además de la escuela, nosotros no, nosotros solo tenemos esta puerta. Esta es la puerta de la escuela. El museo tiene su puerta al costado y tiene esta otra puerta que funcionaba junto con la puerta principal del colegio. Por último, para hablar de la escuela, hay una primaria que hay 200 chicos, ¿hay un jardín de infantes que funciona en este mismo espacio también? No, el jardín de infantes funciona del otro lado, o sea, tiene entrada por la calle de atrás. Está atrás por Avenida Pedro de Mendoza y el jardín es del otro lado. Pero tiene comunicación. Es el mismo espacio, es otra entrada, pero tiene comunicación por una puerta. O sea, todo forma parte del complejo, claro, Quinqueliano. En ese sentido, como que él lo pensó todo como un mismo complejo, entonces todos los edificios están cerca y por eso tiene comunicación entre sí. Los chicos de Jardín de Infantes vienen en algún momento del año a visitarnos, por ejemplo, cuando ya están por pasar de salita de 5 a entrar en la primaria, vienen a conocer la escuela. Más que nada eso, no es que nosotros estamos trabajando continuamente con el Jardín de Infantes. Y por cuestiones de seguridad tienen que haber dos entradas hacia dos lugares distintos, una salida de emergencia, y bueno, la salida de emergencia que le correspondería al Jardín de Infantes sería esta por tener esa entrada que tiene en el pasillo de la escuela, digamos. Bien. Ahora seguir con ollas populares, abrazos a la escuela todos los mediodías, hasta frenar las obras, ya lograron frenar. Están frenadas. Para revertir, digamos, este avance, digamos, del espacio de la escuela, ¿no? Sí. Sí, no tenemos, por ahora no tenemos ninguna respuesta ni ningún cambio. Seguimos en asamblea permanente, invitamos a toda la comunidad a que nos apoyen, como decís, en los abrazos, en las ollas populares, que pasen por la puerta y toquen bocina, que saquen una foto de la escuela y viralicen. Bueno, porque queremos una respuesta muy pronto, porque ya estamos muy cerquita del inicio de clases, pero queremos la escuela que Benito nos dejó.